Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de La Ensalada, aquí donde estamos preparando saberes diversos para mezclarlos y tener puntos de vista así, diversos que nos nutran los debates, el pensamiento crítico de una forma digerible y bastante fresca. A nombre del equipo de Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV, te queremos dar la bienvenida. Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y yo, Citlali Aguilera, estamos aquí para poder seguir debatiendo y generar y construir esta ensalada en esta mañana. Recordemos que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático, que es el tema que en esta ocasión nuevamente conversamos aquí en La Ensalada. Cada día y en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, desde cómo cambia el clima, cómo están las pautas meteorológicas y el tiempo, que evidentemente amenaza muchas cosas como la producción de alimentos y también, por ejemplo, el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo a inundaciones. Todos estos efectos del cambio climático nos están afectando a todas y todos, quizá de forma diferente y desigual, pero sí tiene un impacto en cada una de nuestras vidas. Y sabemos, así como la ciencia lo dice, los pueblos originarios y muchas personas como tú y como yo, que si no tomamos acciones contundentes desde ya, será mucho más difícil y sobre todo costoso adaptarnos a los efectos en el futuro inmediato respecto al cambio climático. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la acción climática, que se refiere, de manera resumida, a cualquier política, medida, programa que tenga a miras y como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evidentemente producidas, como tú y yo sabemos, por la quema de combustibles fósiles. Acción climática para construir resiliencia al cambio climático y apoyar y financiar estos objetivos, de eso vamos a estar hablando y reflexionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú, yo? ¿Qué tiene que hacer nuestros gobiernos? ¿Qué tiene que hacer la sociedad en su conjunto? Bueno, pues vamos a empezar a preparar esta ensalada para ir digiriendo cada uno de estos contenidos. Así que sin más, comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Acción climática es el tema de esta mañana en La Ensalada. En la entrevista nos acompaña Pablo Montaño, quien es politólogo, especialista en ecología política y creador del podcast 2050, además de ser productor y guionista de una miniserie llamada El Tema, que habla de cambio climático. Y Fernando Hernández, alias El Micro, nos platica sobre el proyecto Esto No Es Radio y las historias ambientales que dentro de este proyecto radiofónico él va contando. Así que no se lo pierdan porque va a estar bastante interesante. Recuerden que nos pueden contactar por todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en nuestra página institucional de Radio Universidad Veracruzana, donde también pueden seguir esta transmisión www.v.mx/radio/transmisión. La Ensalada Radio también tiene un Twitter y un Facebook, y a mí también me encuentran en todas las redes sociales como Citlali Aguilera. Bueno, pues vamos a escuchar esta invitación que nos hace Fernando de Esto No Es Radio. Adelante. Germina tus ideas. La ensalada. Hola, soy Fernando Micro Hernández Becerra, director y fundador de Esto No Es Radio, la casa productora de ideas e historias para seguir viviendo. Los invito a escuchar el podcast del mismo nombre, Esto No Es Radio, donde contamos historias universales y sin fecha de caducidad en voz de sus protagonistas. Para el público de La Ensalada, les tenemos dos producciones que tienen que ver con la crisis climática. El primero se llama Todos los ríos tienen el mismo cauce, que cuenta la historia de Milla Tafari, un joven rapero que le canta a los ríos y a los pueblos que los defienden. Milla espera algún día vivir del río, como solía hacerlo la gente que vive por donde cruza el río Santiago. El otro episodio que les recomiendo se llama El día que no llovió, que va sobre cómo, en un día que no llovió, un pueblo quedó inundado de lodo y troncos quemados. La razón, la tala y los incendios provocados para sembrar aguacate en las faldas del Nevado de Colima y áreas colindantes. Acompáñanos en este viaje donde conoceremos a las personas que siguen buscando a sus seres queridos luego de esta tragedia. Ambos los encuentras en nuestra página estonoesradio.mx, Spotify, Himalaya o donde sea que escuches tus podcasts. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales, @estonoesradio en Twitter y @estonoesradio_mx en Instagram. Germina tus ideas. La ensalada. Bueno, pues estamos aquí en La Ensalada. Ahora nos acompaña vía telefónica y a sana cercanía Pablo Montaño. Él es politólogo, maestro en ciencias de medio ambiente y desarrollo sustentable, experto en temas de cambio climático, ecología política y creador del podcast 2050. Recientemente ha salido y está disponible para todos nosotros una serie de documentales muy interesantes que pueden ustedes buscar, que se llama El Tema. Porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. El temazo que en este pleno siglo XXI es nuestro desafío, es nuestro reto, que es el cambio climático. De esta serie de documentales, él es guionista y productor. Pablo Montaño, bienvenido a los micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bien estar aquí con ustedes. La verdad es que muy contento de tocar estos temas. Oye, Pablo, cuéntanos un poco para imaginarnos desde dónde es que nos estás tomando esta llamada. Estoy en Guadalajara, Jalisco, donde hace calor y nada más no llueve. Sí, porque aquí en Jalapa tenemos lluviacita recurrente. Oye, Pablo, sí, caray. Oye, cuéntanos, por favor, porque aquí tenemos una pregunta tradicional y obligatoria a todos nuestros entrevistados e invitados. ¿Qué fue lo que desayunaste el día de hoy? ¿Qué onda? Hoy desayuné huevos a la mexicana con tortillas de maíz. Ay, y la historia detrás de estos huevos a la mexicana es que vengo llegando de estar fuera de mi casa durante una semana y encontré tomates muy deprimidos y cebollas que estaban en buen estado. Entonces, digamos que la decisión fue acabar con esos tomates de un solo golpe. Ah, está buenísimo. Fue un huevo a la mexicana con mucho tomate. Con mucho tomate. Muy bien, qué rico. Correcto. Oye, y bueno, pues ahora sí que el tema de temas, la crisis de la crisis, que es el cambio climático, que quizá tendríamos que quitarle un poco este lado de desasosiego, de solastalgia, de tema apocalíptico, para que podamos aterrizar desde una esperanza con acción contundente y que podamos comunicarlo de una forma distinta que nos haga seguir siendo empáticos y sobre todo ser actores principales de esta situación, de este tema. ¿Qué onda con el cambio climático, Pablo? ¿Cómo platicar al respecto de él? ¿Por dónde comenzamos? Hay un balance muy, digamos, sutil o muy delicado que se tiene que hacer al hablar de la crisis climática, ¿no? Porque por un lado tenemos que dar a entender, ¿no? Mostrar la urgencia que existe por la acción, por el cambio de rumbo drástico que está bastante retrasado, ¿no? Y digamos que lo debemos por muchos aspectos. Y al mismo tiempo no se nos puede pasar la mano en el nivel de, digamos, de desolación que proyectamos, porque eso desactiva a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay ahí como un debate que hemos venido arrastrando a la gente que estamos completamente obsesionados con este tema. ¿Cómo hablo de él, no? O sea, ¿cómo hablo de algo que es la amenaza más grande que hemos enfrentado como especie y sin deprimir de manera que la gente se desactive, ¿no? Uh-huh. Y siendo fieles a la ciencia, ¿no? Porque tampoco se trata de esconder la verdad con tal de que la gente siga enganchada, porque luego caemos en las falsas soluciones, caemos en las medias verdades, y eso tampoco ayuda en nada, ¿no? Entonces, hay ahí como un reto muy interesante que tenemos que afrontar, que es cómo comunicamos esta gran crisis y cómo nuestra comunicación sirve de algo, ¿no? O sea, creo que muchas veces desde la comunicación también nos hemos planteado como el fin último la comunicación. O sea, ya yo comuniqué el problema que tenía yo delante, ¿no? Y listo. Y no se trata de eso. Se trata de comunicar con un sentido, ¿no? Y con un objetivo y con un para qué, ¿no? Y bueno, justo en eso he estado trabajando recientemente. Ha sido como el motivo de mis más grandes obsesiones. Y nada, por eso me gusta estar aquí, ¿no? Por los proyectos que he iniciado alrededor de la necesidad de hablar de cambio climático. Claro, y de eso nos gustaría que más adelante nos contaras sobre esta serie documental de El Tema y sobre el podcast 2050, que está buenísimo y no se lo pueden perder, queridos radiocomensales que ahorita nos están escuchando. Y ahorita que estamos hablando de cómo abordarlo, cómo hacer que no sea como tan complejo para muchos de nosotros, quizá también cuando hablamos de que en los casquetes polares, los osos polares, ahí se están pues ya extinguiendo y ya se están derritiendo por allá los hielos y bla, bla, bla, o que en Timbuktu está sucediendo tal cosa del incendio forestal, etcétera. De repente, como mexicanos que vivimos en ciertas regiones del país, por ejemplo, tú estás en Guadalajara, yo estoy en el estado de Veracruz, y de repente eso de los osos polares o lo que está sucediendo en Australia o que en la Amazonía, lamentablemente también hay padecimientos muy fuertes y devastadores, pues como que no nos conecta directamente con esta situación que es global, que es el cambio climático. ¿Qué nos podrías decir al respecto de qué está sucediendo en territorio mexicano? ¿Cuáles son esas historias que hay que observar? ¿Cuáles son esos territorios que están gritándonos y hablándonos y tratando de comunicarse también? Claro, digo, creo que de entrada lo primero que tenemos que empezar a tropicalizar es qué significa, ¿no? O sea, ya lo dijiste muy bien ahorita, la crisis climática desde muchos aspectos, desde muchas manifestaciones que llegan a ser noticia global. Pero ¿cómo se ve en México? ¿No? O sea, ¿cómo veo la crisis climática en este país? ¿Dónde está? ¿No? O sea, ¿qué está en juego? Y creo que la respuesta ya está enfrente de nosotros. Les hemos llamado de otra manera. Y tenemos un sistema de resiliencia psicológica, podríamos decir, muy particular para no ver, ¿no? O sea, y para normalizar lo que está sucediendo enfrente de nosotros, ¿no? Tenemos más del 80% de nuestro país con algún grado de sequía del territorio, ¿no? Pues eso, ahí hay rasgos, ahí hay restos de estas pistas que nos está dejando la crisis climática, ¿no? Inundaciones que no ocurrían en ciertas zonas del país como ahora están ocurriendo, ¿no? Tenemos también huracanes que están rompiendo los récords, ¿no? Como fue el caso de la temporada de huracanes de 2020, ¿no? Uh-huh. que rompió el récord de mayor tormenta tropical en el Atlántico. Es cosa de hablar con gente que vive en zonas costeras cercanas a los corales para que también nos comenten de lo que están viendo ellos con el síndrome blanco, ¿no? Y con la muerte de los corales en masa. Es decir, por todos lados hay esta recolección posible de lo que está significando la crisis climática en nuestro territorio de forma mucho más cercana y aquí aunando a la temática del programa, la alimentación, ¿no? O sea, uh-huh. En la alimentación también cualquier campesino de cualquier zona de México, te firmo que te va a manifestar cierta disrupción en los patrones de lluvia con respecto a lo que conocían sus padres o lo que ellos mismos conocían cuando eran niños, ¿no? Es decir, por todos lados tenemos estas muestras de un clima que está cambiando, ¿no? Y de un clima que está teniendo graves consecuencias. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos queda? Pues nos queda empezar a buscar esas respuestas, ¿no? Y mostrárselas a la población, mostrarle a la población que ya están ahí, no con la intención de frustrar a nadie, ¿no? Y deprimirles, sino con una intención muy clara de vamos demandando acciones, ¿no? Uh-huh. Vamos demandando que se actúe de manera clara, contundente, porque no, o sea, no es posible, digamos, retrasando la necesidad de acción con falsas verdades, ¿no? Como el hecho de que podemos esperar que hay prioridades antes que el clima. Y lo decías muy bien ahorita en la introducción, Citlali, nada escapa al clima, es la crisis de crisis. Uh-huh. O sea, no importa a los que nos escuchan, las que nos escuchan ahorita, cuál es el tema que les apasione, si es, no sé, los derechos humanos, la lucha feminista, los derechos de las personas migrantes, cualquier tema que sea que les interese, o incluso las empresas y la economía, todo se va a ver afectado por la crisis climática. Nada va a escapar el clima. Entonces, cualquier cosa que me pongas tú antes que la reacción al clima es un absurdo. Uh-huh. No tiene sentido. No tiene sentido retrasar la acción al clima. Y bueno, aquí en México particularmente la respuesta que nos dan es primero hay que sacar al país de la pobreza, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Y también es mirar a qué es, cuál es el ejercicio económico que hay en nuestro país, basado en qué, cuáles son las contribuciones determinadas nacionales a las que se está comprometiendo nuestro país para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, si realmente son ambiciosas frente a la acción climática o no. En ese sentido, ¿cómo ves a México como país que está tratando de resolver o ser parte de la solución? Yo creo que México, particularmente las decisiones y el rumbo que ha tomado, ningún gobierno desgraciadamente ha sido un referente de acción climática, no sé qué decirlo. Sin embargo, por lo menos se hacía una cinta, ¿no? Y había cierta simulación o cierta promesa en papel, por no decir más. Uh-huh. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una acción deliberada, una política de estado de negación de la crisis climática. Si bien no se está negando la crisis climática verbalmente, es lo único que falta. Pero cuando un gobierno está invirtiendo en mayor infraestructura para la extracción y para la quema de combustibles fósiles en pleno siglo XXI, tienes una manifestación de negación de la crisis climática. Es o que no crees que existe una crisis climática o no te importa atenderla. No hay otra. No hay justificación que valga, porque además la justificación se monta en discursos nacionalistas y en discursos de palabras vagas como soberanía energética, ¿no? Para justificar unos planes que van en contra de toda lógica de supervivencia planetaria. Esa es la realidad de nuestro país en este momento. Y estamos viendo un gobierno que deliberadamente quiere reinterpretar la realidad, reinterpretar lo que significa la acción por el clima, y de alguna manera quiere hacernos que nos traguemos la intragable píldora de pensar o de sugerir que las refinerías construidas en territorio nacional pueden ser alguna forma de mitigación de la crisis climática. Y es una mentira flagrante y es un insulto para las futuras generaciones que van a tener que cargar con los costos de estas decisiones que estamos viendo. Importantísimo lo que acabas de decir, porque para este problema que ya estamos hablando de una huella que ha cambiado la historia geológica y lo está cambiando la historia geológica del planeta, tenemos que buscar soluciones largoplacistas, más allá de cualquier administración de gobierno, una acción coordinada, contundente, articulada, y ¿crees que sí se pueda lograr? ¿Qué crees que hace falta que se detonen nosotros? Y lo digo también para aquellos que están al frente de las decisiones nacionales de los casi 200 países que tenemos en el mundo. Mira, no tenemos de otra. La sí, respuesta rápida a ¿se puede o no se puede? Bueno, o sea, es que no tenemos crédito para explorar el qué si no se puede. O sea, o lo intentamos o la situación va a ser aún peor. Una de las cosas que también nos cuesta mucho trabajo entender cuando hablamos de la crisis climática como sociedad es que no es una cuestión de gané o perdí, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a las narrativas lineales donde o logramos vencer al enemigo o perdimos. Vencimos a los nazis o no los vencimos, ¿no? Y nuestra historia normalmente es lineal, porque de lo contrario es muy difícil entenderla, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Los españoles o los aztecas? No, pues los españoles, ya, ok, pum. Y no es el caso aquí. O sea, no, hay una escala de grises gigantesca y cada esa escala de grises, en la medida que se acerca al negro, es mucho peor, ¿no? Sí. Y eso hay que asumirlo. Es decir, siempre va a haber algo por lo cual pelear en la crisis climática. O sea, un incremento de 1.5 grados va a significar consecuencias catastróficas en muchas zonas de este país y de este planeta. Un incremento de 2 grados va a incluir nuevas zonas, nuevas consecuencias y nuevos ciclos que se van a disromper. 3 grados más, 4 grados más. Es decir, así podemos ir avanzando hasta que buena parte del territorio nacional, al estar en los trópicos, se va a convertir en invivible. Esa es una de las realidades de nuestro país. Porque si no fuera poco la desigualdad que existe entre el norte y el sur global, sí, nuestro país es muy vulnerable a la crisis climática. Es decir, no teníamos suficiente con ya las condiciones sociales que hemos cargado por los procesos de colonización, ¿no? Encima, en la lotería de la ubicación de nuestro país frente a la crisis climática, tenemos consecuencias muy, muy grandes, ¿no? Que vamos a enfrentarnos. Entre ellos, la escasez de agua que ya estamos viviendo en el territorio nacional en este momento. Y de nuevo, con las sutilezas de cómo se esconde la crisis climática, cómo la decidimos esconder y no ver. Yo tengo aquí en Guadalajara, ya vamos para 3, 4 meses de tandeo de agua, ¿no? Donde yo no recibo agua diario en mi casa. De hecho, tenemos ahorita 8 días que no nos ha llegado agua a la casa, ¿no? Y esto se debió a que se secó una de las presas que alimentan a la ciudad de Guadalajara. Wow. Y claro, podemos decir, no acusar 20.000 fenómenos, ¿no? Pero uno que está ahí y que está latente sí es el incremento de la temperatura. Y sí es el hecho de que, naturalmente, a mayor temperatura, suelos más secos, por lo tanto hay un grado mayor de evaporación del agua. Al mismo tiempo, súmale el uso del agua que se está haciendo en este país, que es un verdadero crimen, ¿no? La gente no va a entender qué hicimos con el agua en este país. Van a decir, ¿cómo era posible que tenían ese tipo de concesiones para minería? ¿Cómo es posible que tenías cerveceras en el norte del país? Claro. ¿No? Y esa es la realidad de este país, ¿no? O sea, tienes mineras que acaparan el agua al lado de un pueblo que no tiene agua, ¿no? Y creo que a lo que voy, tenemos que empezar a ver esas decisiones que estamos tomando ahorita y entender esta progresividad que tiene la crisis climática, porque no es ya llegó, ni modo, perdimos, no se hizo nada, ¿no? Entonces podemos relajarnos o entonces podemos hablar de otra cosa. No funciona así, ¿no? Siempre va a haber algo, y si llegamos a 2 grados va a ser terrible, pero vamos a tener que evitar llegar a 3. Y si llegamos a 3 va a ser una catástrofe, pero tenemos que evitar no llegar a 4. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, sí, verlo desde esta complejidad de escala de grises, como tú lo mencionas y lo comentas, de lo importante que es también romper con este paradigma bajo el cual estamos relegados, ¿no? Económicamente, políticamente, en nuestra educación, en aspectos de género, y que al final del día nos llevan a eso, a mirar como al planeta desde el extractivismo, etcétera, ¿no? Creo que sí es muy, muy amplio. Yo no diría inabarcable, sino que es complejo, y desde esa complejidad que no nos que no sintamos que no podemos resolverlo, sino al contrario, saber de todos estos hilos, que al final del día tenemos esta herramienta maravillosa que es la ciencia, pero también los saberes de los pueblos originarios y su experiencia, y esta irracionalidad con la que vivimos lamentablemente como civilización, que en la misma era, en el mismo momento coyuntural en el que estamos, existe un Donald Trump negando el cambio climático, saliéndose del Acuerdo de París, y por otro lado tenemos al mismo tiempo a una Greta Thunberg, ¿no? Pero esto es lo que se menciona a nivel mundial, pero aquí en América Latina tenemos a hombres y mujeres que están dando su vida para conservar a la naturaleza, y qué lamentable que haya empresas, megaproyectos, sectores como la agroindustria que estén matando a alguien, acosando judicialmente a una persona por cuidar y preservar a la vida en sí misma. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, también en tu experiencia respecto a esta situación que se está viviendo de las personas y los líderes ambientales? Yo creo que una reflexión que me ha gustado repetir mucho y que la he discutido y que le tomo mucho aprendizaje obviamente a Yasna Aguilar, que es una de las protagonistas de esta serie documental que mencionábamos al principio del tema, es la vinculación que existe en este país con nuestros defensores del territorio y el clima, ¿no? En algún momento podríamos creer, las personas que estamos trabajando o que nos asumimos activistas climáticos a falta de un mejor concepto, podríamos decir que el movimiento climático en México es incipiente, que apenas está iniciando, que hay poco compromiso, ¿no? Pocos grupos trabajando, pero estaríamos ignorando e invisibilizando, para variar, a una población que, como bien dices, está poniendo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y que está poniendo la vida y que está defendiendo cerros, sierras, ríos, lagos, territorio, tierras, ¿no? Y tenemos en estas personas, y en estas comunidades, y en estos pueblos, y en estos defensores y defensoras, los activistas climáticos más férreos que pudiéramos pedir, ¿no? Y que enanizan cualquier otro movimiento colectivo climático que me pongas enfrente, ¿no? Del norte global. Y creo que ahí empezaría yo mi reflexión, ¿no? ¿De qué manera, y hay ahorita una iniciativa que responde ya a la pregunta que voy a plantear, pero de qué manera hilvanamos las luchas de la defensa del territorio con las luchas de la defensa por el clima, ¿no? Y por el planeta vivible? Y el movimiento del que hablo se llama Futuros Indígenas, la salió la semana pasada y me resultó una de las cosas más increíbles, ¿no? Que surgieran, yo no sabía que iba a surgir, pero me parece fantástico, ¿no? Que es precisamente 20 comunidades y pueblos indígenas convocando a la defensa del clima y a la defensa del futuro como un territorio. Y creo que es un gran manotazo en la mesa donde dicen, a ver, así está la defensa del clima, ¿no? Y la defensa del futuro. Y haríamos muy mal los colectivos y movimientos y organizaciones climáticas y ambientalistas en no voltearlos a ver como lo que son la primera línea, ¿no? De la defensa contra la crisis climática en nuestro país. Oye, y además... Y gracias a estas... Sí, disculpa sí. Que te interrumpa, pero además, o sea... No, vale, si no lo digo. ¿Por qué voltear a ver a los defensores ambientales o enterarnos de ellos ya cuando tienen algún problema frente a estos megaproyectos o están muertos, lamentablemente? O cuando, ¿no?, han fallecido, claro. O sea, sí, ¿qué nos está pasando como para...? Digo, o sea, qué bueno que lo señalemos, pero ¿por qué no señalarlo desde antes? Y qué bueno que nos cuentas de esta iniciativa de Futuros Indígenas, por ejemplo. Claro, es la gran tragedia que tenemos, ¿no? Que nos enteramos de estos defensores una vez que leemos sus nombres en el periódico y la forma en la que los mataron, ¿no? Uh-huh. Y es una tragedia, y es una tragedia que se desdobla en este país todos los días y en este continente, ¿no? O sea, Colombia, Brasil, México, Honduras, tenemos una cantidad espeluznante de activistas y defensores del territorio asesinados cada año, ¿no? Entonces, creo que más allá de vernos el ombligo, ¿no?, y querer voltear al norte global para la inspiración que nos falta, ¿no?, de cómo hacer a nuestros gobiernos entender de una crisis climática, tenemos que voltear a ver nuestros territorios, ¿no? Y tenemos que soltar la retórica de lo que es la crisis climática y verla en el territorio. Es súper importante que volvamos a conectar con el territorio que tenemos delante, y es una de las cosas que tratamos de hacer con el tema, ¿no? Uh-huh. El tema de estos documentales que mencionamos pudieron haber sido simplemente una recolección de material de archivo narrado por la voz de Gael García y listo, ¿no? Uh-huh. Pero no, la intención fue ir al territorio, hablar con la gente que está en esos territorios, que está experimentando en carne propia la crisis climática, y escuchar cuáles son los planes, las estrategias, los esfuerzos que están haciendo para enfrentarla, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es fundamental. ¿De qué manera, y no solo este proyecto, hay muchos proyectos que lo están haciendo, pero de qué manera volteamos a ver el territorio de la gente que está ahí? Claro. Porque ahí es donde está la defensa, ¿no? Y tenemos que jalar las luchas del territorio a las ciudades, a las redes sociales, a la política local, ¿no? Tenemos que hacer que esto se desborde, ¿no? Al revés de cómo se ha estado desbordando el capitalismo y esta estructura social que hemos generado, voraz, ¿no? Y suicida, ¿no? Sí. Que ha sido hacia el consumo, hacia la explotación, la extracción, uh-huh, el seguir sacando los recursos desde las ruralidades, desde los territorios, hacia un centro, ¿no? Sí, y ahorita que ya estás abordando el tema de el tema, pues yo ya me eché el primer, bueno, uno de tantos, ¿no? Que son, me dices que son seis. Yo vi el de Océanos, muy a propósito de que acabamos de pasar el Día Mundial de los Océanos, y qué bonito es cómo lo va llevando Gael García junto con la compañera que tú comentas. No sé cómo se dice, se pronuncia su nombre. Tiene acento en la primera A, Yasna ya. Yasnaya, sí, qué bonito de verdad llevan los dos la reflexión, van conociendo a las personas. Y cuéntanos, porfa, de estos seis cortos documentales donde se habla y se aborda el tema de la crisis climática, pero en México. Eso está bien interesante. Es correcto, se hicimos un esfuerzo por hablar de la crisis climática desde seis subtemas, ¿no? Porque el tema siendo la crisis climática, y los seis subtemas son el agua, la calidad del aire, el carbón como combustible, la energía, los océanos y el alimento. Y los lugares, nos fuimos a lugares distintos para hablar de estos temas y buscando que fueran representativos de otra zona de México. Es decir, cuando vieras el capítulo de agua que está en Chihuahua, pudieras pensar en Durango, o gente en Sonora sintiera la relación, gente en Coahuila también sintiera que pudiera estar hablándole a ellos, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y es Chihuahua, el agua, la calidad del aire en Monterrey, el carbón naturalmente en Coahuila, en la región carbonífera, los océanos, nos fuimos a Cozumel, energía, tenía que ser Tabasco, ¿no? Capturamos escenas de lo que está ocurriendo ahí con la refinería de Dos Bocas, y alimento lo hicimos en Chapala, Jalisco. Y en estos seis sitios, pues buscamos, como los mencionaba hace un momento, a los defensores del territorio, a las organizaciones que están trabajando ahí, y a expertos y expertas que nos hablaran, ¿no? De qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y por qué hay una intersección entre el alimento y la crisis climática, por qué hay una intersección entre los océanos y la crisis climática. Y desde ahí construimos este arco, ¿no? Que te habla de la crisis climática en este país que ha decidido, que está decidiendo desde sus autoridades ignorar la urgencia por la acción. Yo me metí a YouTube, al canal de La Corriente del Golfo, para ver este primer corto documental. Y también estoy viendo que en lacorrientedelgolfo.net están aquí disponibles la serie de El Todos. Tema. Sí, está buenísimo. Correcto. Oye, Pablo, también a mí me gustaría que los radiocomensales te conocieran un poquito más. Más allá de el tema que estamos ahorita abordando de cambio climático, y me viene la curiosidad de saber por qué estás metido en todo esto. O sea, ¿por qué lo decidiste? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Qué rayos te lleva a estar hablando de este tema que muchos no le quieren entrar? Yo empecé estudiando ciencias políticas y gestión pública porque me interesaba la política, ¿no? Y sin tener mucha claridad de qué iba a hacer con ella. Los temas que empecé a tratar saliendo de la universidad se relacionaban con, primero, cuestiones con personas migrantes, después hacia cuestiones medioambientales, y últimamente estudié una maestría en medio ambiente y desarrollo sustentable porque quería interseccionar estas dos partes, ¿no? La política con el medio ambiente. Por suerte, la maestría en la que acabé tiene una rama muy fuerte de ecología política que justo busca analizar y entender los conflictos ambientales desde una óptica de construcción social, ¿no? Es decir, no es un accidente que las personas negras en Estados Unidos suelen vivir en los barrios que tienen peor calidad del aire. No es porque los negros sean muy malos para escoger sus viviendas, ¿no? Y siempre terminen escogiendo las que están con peor calidad del aire, sino porque la construcción desde desigualdad social también se repite en la forma en la que repartimos la contaminación, las ventajas del entorno, del ambiente, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después tuve una breve incursión a la política. Me lancé para diputado federal hace 3 años, ¿no? Con una plataforma de candidatos independientes. Perdí, no estás hablando con un diputado federal. Y ahí también como que mi intención era de qué manera puedo posicionar el tema ambiental y climático, tratando de hacerlo desde la lógica de una plataforma política. Y me di cuenta que una de las cosas que faltan es generar una conversación antes de que pueda haber gente que vote por una plataforma climática o ambiental, ¿no? Claro. Entonces, ahora, digamos que ese trayecto, ese recorrido, me tiene en un punto donde mi trabajo, los proyectos que encabezo y en los que participo, están centrados en acelerar esa conversación, provocar esa conversación, generar espacios para dialogar sobre la crisis climática, señalarla, socializarla y buscar que haya reacciones frente a las personas que tenemos delante. Cuando yo escucho, o escuché más bien el podcast 2050, me doy cuenta que quienes los estuvieron creando, que bueno, tú eres el creador de ver la voz de la otra compañera bióloga, yo que Violeta, conozco, sí, que conozco a Micro y que también le encanta la producción, postproducción y edición de podcast, me doy cuenta de que el giro que le dan a partir de este podcast es de que esto se va a resolver y además vamos a viajar al futuro para que veas que sí se pudo. El fin que no fue. Cuéntanos, por favor, a todos los que ahorita te estamos escuchando, de este podcast que narra desde el año 2050 en México los sucesos de cómo es que se resolvió la crisis climática. Pues mira, la intención de Citlali era cómo podemos hablar de cambio climático sin que sea deprimente y que al mismo tiempo te deje un sentido de esperanza. Entonces, la respuesta ahí vino de una metodología que aprendí justo en la maestría, que se llama backcasting, que significa irte al futuro ideal donde tú tienes pensado que las cosas van a corregir, ¿no? Describirlo a detalle, ¿no? Como dice Yasnaya, amueblar el futuro, ¿no? Así, con un lujo de detalles, qué hay, dónde y qué va qué. Y después te vas hacia atrás, ¿qué pasó cinco años antes de 2050? ¿No? Pues en 2045 logramos, no sé, erradicar por completo a la Coca-Cola del país. Ah, ok, bueno, ¿y qué pasó en 2040? No, bueno, en 2040 hubo una gran manifestación contra todos los grandes acaparadores de agua. Ah, y bueno, ¿qué pasó en 2035? Y así vas construyendo el camino hasta tu fecha actual. Y ese ejercicio lo hicimos. Construimos un mundo ideal que nos gustaba, donde habíamos resuelto la crisis climática y nos fuimos para atrás hasta llegar a la fecha de hoy. Entonces llenamos una línea de tiempo de un montón de sucesos, de cómo es posible conseguir esa transformación tan radical que queremos que ocurra, o tan necesaria, más que radical, ¿no? Que es salvarnos del colapso planetario. Y entonces la conversación, pues, o el podcast, para quien lo vaya a escuchar, ocurre en este 2050 ficticio, que esperemos sea real en algún momento, y donde Violeta y yo platicamos sobre lo que ha ido ocurriendo o cómo ocurrieron los sucesos desde 2020 a la fecha, ¿no? Entonces platicamos de las decisiones que ocurrieron, sucesos que marcaron por completo el cambio de rumbo, ¿no? Y desde ahí vamos hilando con especialistas, expertas, activistas que las invitamos al programa y que son activistas y especialistas de verdad, ¿no? Es decir, que son gente de algunos casos académicos y los invitamos a jugar. Les decimos, a ver, es 2050, todo lo que usted, señor, dice en sus pláticas y en sus conferencias y clases, don señor, es ni nivel 3, haga de cuenta que pasó, ahora explíquenos cómo pasó, ¿no? Y entonces se hace un juego de improvisación muy padre con gente que no está acostumbrada a improvisar, pero que al cabo de unos minutos se sueltan y te empiezan a crear este universo que lo único que les pedimos siempre a los que llegan nuevos a las entrevistas es no puedes negar nada que ya se haya dicho. Es decir, que si uno de los invitados hace dos episodios dijo que Estados Unidos colapsaba y se dividía en tres partes, eso es un hecho, en el mundo, en el universo de 2050, Estados Unidos está colapsado y dividido en tres naciones distintas, ya los demás tenemos que cargar con eso, ¿no? Y los demás tenemos que partir del hecho de que hay tres naciones distintas en Estados Unidos. Y digo, se vuelve un juego muy interesante, ¿no? Y ahorita, digo, tengo que hacer todavía la recopilación y la recolección de todos los retazos que hemos generado de 2050, pero pues es un mundo apasionante que se antoja. Que creo que ahí la lista la clave, ¿no? Es una de las cosas que queremos transmitir con con ese programa, con ese podcast, es que se antoje ese otro mundo, ¿no? Que nos imaginemos un mundo distinto y que queramos caminar hacia él porque se ve mejor que el que tenemos hoy, ¿no? Y es ahí donde también creo que hemos fallado las y los activistas ambientales y ecológicos, ¿no? Que nos gusta mucho más agarrar a la gente a punta de papers y decirles todo lo que está mal, ¿no? Y soltarles los datos duros de cómo vamos a morirnos todos. Como este lado tóxico que tenemos todos de que preferimos la información negativa, catastrófica, cuando y lo distópico, que al final del día es el mundo en el que vivimos, y por qué no pensar que la utopía más bien no es utopía, que sí se puede lograr y que sí puede ser una realidad, ¿no? Exacto. Cambiar el paradigma. Que esos futuros son posibles, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, que he ido reflexionando, ¿no? Y que es muy importante del juego de la imaginación, y que es poderosísima la imaginación, ¿no? Cuando surge el levantamiento zapatista, ellos ya tenían en su mente y en su corazón que existían otros mundos posibles, ¿no? la primera declaración de la selva lacandona ya está cargada de futuro, ¿no? Y está cargada de otras posibilidades que están ahí. No se levantan únicamente denunciando los agravios, sino que se levantan invocando el futuro que es posible. Claro. Y eso genera una potencia increíble que si hoy vas y te paras en esas comunidades indígenas que se levantaron hace casi ya 30 años, encontraremos ese futuro posible del Talaban, ¿no? Encontraremos esos otros Méxicos. Y totalmente. Creo que eso es fascinante. Y entonces tenemos que apelar a esas experiencias, ¿no? Sí. Que claro, se denuncia el agravio, se denuncia la desigualdad, la injusticia, pero también se proponen esos otros universos, ¿no? Esos otros escenarios. Eso está buenísimo, generar comunicación y periodismo de solución. Y algo a mí que me sucedió al escuchar el podcast y que lo agradezco profundamente tanto a ti como a Violeta, es que para mí fue como una sanación en lo personal y hacia lo colectivo, donde no solamente se mete el pensar y lo intelectual y las cifras y los datos y las estadísticas, sino este sentipensar, este lugar donde incluso me tuve que ver yo en unos años, en el 2050, qué edad voy a tener, en dónde voy a estar y demás, y ver todo lo que sucedió y todo lo que está pasando en el país, en el mundo, y que vaya, pues también quiero ser parte de la solución, como ahorita quienes nos están escuchando aquí en La Ensalada, ¿no? Entonces, me parece que generar estos procesos, estos teatros mágicos con información seria, precisa, con las voces autorizadas para hablar de este tema, me parece muy importante y sanador. Creo que tenemos que dejarnos de misantropías, de pensar que los seres humanos somos una plaga, somos lo peor que ha pasado, sino al contrario, el amor vuelto a acción y la filantropía de nosotros, el cuidado hacia el prójimo, y lo digo desde lo más laico que pueda yo decirlo, del amor hacia los elementos de la naturaleza, a la diversidad magnífica que tenemos de vida aquí en nuestra casa común. Necesitamos eso, la esperanza. Y saber que también los datos nos pronostican y nos anuncian que sí se puede, Pablo. Claro, y digo, qué curioso que dijeras ahorita cuando hablabas del amor y de la sanación desde una parte laica. Creo que justo eso nos ha pasado a las personas que nos asumimos hombres y mujeres de ciencia, ¿no? que nos de repente ya generamos estos universos fríos de conversación, ¿no? Donde cualquiera que haya escrito una tesis profesional sabe lo que significa tener que cuidar cada adjetivo, enfriar la conversación hasta lo que sí sabes y lo que puedes probar y lo que no lo puedes decir, ¿no? Claro. Y siento que nos falta, francamente, y no es una invocación al cristianismo, pero sí nos falta conectar mucho con el misticismo. Totalmente. Y conectar con la espiritualidad también, ¿no? Sacralizar, por ejemplo, el agua, por decir solo un ejemplo, exacto, sacralizarla, exacto. No embotellarla y quitarle su espíritu, ¿no? Exactamente, y porque es muy difícil generar esos vínculos con el entorno, con la naturaleza, cuando nos da pudor llamarle madre tierra. Totalmente. Cuando sentimos que hay una devalorización del discurso porque le llamo al agua sagrada, ¿no? Uh-huh. O a la tierra, nuestra madre. O sea, en realidad hay elementos muy potentes ahí, ¿no? O sea, digamos, muchos de los movimientos y de los cambios más potentes que hemos visto en la historia de la humanidad se fincan desde la comprensión de que hay un ser superior, o un hacer superior, ¿no? Claro. O sea, y creo que también negarnos esas oportunidades y esos acercamientos y esos recursos, ¿no? Como personas que queremos invocar a otros a la acción, pues es dispararnos en el pie, ¿no? Claro. Es invitarnos ahora a sentipensar, es invitarnos a que para resolver este problema complejo, con tantas aristas, con tantos elementos, así también nosotros tenemos que conjuntar todo lo que somos, todo lo que hacemos, articularlo para poder resolverlo de la misma forma, articulada, compleja y diversa como es este gran desafío, este gran tema. Y al final de cuentas reconocer que buena parte de las emociones y de las decisiones de mucha gente de este mundo la sigue moviendo la religión, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos ha pasado a los activistas y las activistas que no nos atrevemos, por ejemplo, a usar la encíclica del Papa Laudato Si? Uh-huh. Es un documento perfecto, excelente para hablar de la crisis climática, para pararnos en una iglesia, en un templo, y decirles, oigan, aquí, yo no lo digo, lo dice el Papa. Tengo la experiencia, que déjame te lo platico rápido, de un activista argentino, que era un activista contra el fracking, que él me decía que su estrategia había consistido en que el Papa, o sea, pedir una audiencia al Papa para que sujetara una pancarta que decía no al fracking, sí a la vida. Órale. Y pidió una audiencia al Papa, llegó a estar con el Papa, le pidió tomarse la foto, y esa foto, él dice, la usé en todos los momentos de la activación que teníamos en Mendoza, que era donde estaba Vaca Muerta, una de las de los sitios de extracción de fracking más grandes del mundo. Y dice que eso movía a la gente, ¿no? Movía a la gente a ver al Papa. Y él dice, yo no soy católico. Pero yo sabía que si yo tenía una foto con el Papa diciendo no al fracking, iba yo a tener un gran elemento para movilizar a una población muy religiosa como la de Mendoza, ¿no? Por supuesto. Y así fue. Entonces digo, también hay que ser muy inteligente. Si no se trata de engañar a la gente, se trata simplemente de comunicar, hablar desde también donde le interesa a la gente, ¿no? Sí, claro, empatizar. Sí, culturalmente. Sí, oye, por ejemplo, recuerdo en algunas comunidades campesinas, afrodescendientes, pueblos originarios, estas deidades y entes mágicos que cuidan y preservan ciertos elementos de la naturaleza. El cuatachica que tenemos por acá en uno de nuestras cuencas hidrológicas, que es un niño pez que si tú pescas de más te ahoga, o las peteneras, vale, ¿no? Que también están en el mar y también es eso, ¿no? Una pesca sustentable a partir de que no te vaya a llevar una petenera, que son estas sirenas de esta zona, ¿no? Y así nos podemos ir, porque al final del día yo creo que sí sabemos que hay algo más grande que nosotros, más grande que este ego colectivo, bajo el influjo de los combustibles fósiles y de la extracción. Hay algo más grande que nosotros y quizá a veces no lo podemos comprender, pero sabemos que ahí está, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su forma de configurarlo y disponerlo. Y me parece que, sí, como tú dices, emplear toda esta gama de herramientas que tenemos como Homo sapiens, está más bien Homo que piensa, pero también que siente y que vive y que imagina y que es creativo, ¿no? Exacto, sí. Sí, si lo imaginas, ya puedes caminar para allá, ¿no? Sin duda. El primer paso. Sin duda. Oye, Pablo, de verdad te agradezco mucho esta conversación que estamos teniendo vía telefónica. Ojalá que pronto puedas volver a estar aquí con nosotros en La Ensalada. Será un gusto que nos vuelvas a platicar de en qué proyectos andas y vas a andar, hablando de futuros y horizontes venideros. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras tus modos de contacto y una reflexión final que quieras que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha. Bien, pues bueno, primero las redes para no dejarlo con la nota la nota baja, ¿no? Sí. Me pueden contactar y encontrar en redes sociales como Pablo Montano B. Yo soy Pablo Montaño y mis redes sociales son Pablo Montano B en Twitter, Instagram, Facebook. Y la reflexión final con la que, bueno, y los dos proyectos que estoy ahorita participando, uno es se encuentra como Podcast 2050 y lo encuentran en Spotify o donde quiera que escuchen sus podcasts, un podcast producción de Esto No Es Radio, y el otro es Conexiones Climáticas, ¿no? Que es la organización en la que trabajo. Y la reflexión final que yo dejaría es la siguiente. Hemos hablado ahorita mucho de las consecuencias de lo que está sucediendo, de los impactos, pero creo que lo resume muy bien Rebeca Solnit, que es una fuente de inspiración absoluta para mí, que dice, porque el futuro es oscuro, con una oscuridad tanto de vientre como de tumba. Wow. Entonces, bueno, les dejo esta para que les truene un rato ahí la tacha de la reflexión. Muy bien. Dependerá de nosotros si esta oscuridad es de vida o es el final de este camino. Así que bueno, gracias, Itlali. Ha sido un verdadero gusto estar contigo hoy. Gracias a ti, Pablo Montaño, politólogo, maestro en ciencias de medio ambiente y desarrollo sustentable, experto en temas de cambio climático y ecología política, y más que experto, diría, alguien que comparte y enlaza mundos para que podamos poner sobre la mesa y debatir y reflexionar y sentipensar este tema, viéndolo desde un horizonte posible a resarcir. Pablo, te mando un saludo y continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de muchos seres vivos, de millones de seres vivos, y entre esos nosotros, los seres humanos, ya que impide que parte del calor del sol se propague hacia el espacio y hace a la Tierra habitable. Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación, agricultura a gran escala, pues las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. Esta es información que nos comparte la ONU Cambio Climático. Y pues a medida que la población, las economías y el nivel de vida que está asociado al consumismo crece, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. Por eso es que acción climática es lo que necesitamos, y en plural, tener acciones climáticas coordinadas, largoplacistas, que generen sinergias y que hagan que podamos salir o al menos enfrentar y resolver este desafío que tenemos como humanidad en este momento de la historia de la Tierra. Yo soy Citlal Aguilera y fue un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y los vamos a dejar con una canción aquí en Música con Ambiente para cerrar con un aderezo musical esta reflexión de el cambio climático. Hasta la próxima. Madre Natura va imponiendo su cultura con poder. Y con su instrumento un toco, suelo mágico con coco, que allá viene ya de lo natural, de la realidad que no se ve. De la realidad que no se ve. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah, hey. El flores el campo y al miope. Madre Natura va imponiendo su cultura con poder. Ay, y con su instrumento un toco, suelo mágico con un coco, que allá viene ya. Siento en el momento.